a seta la cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta... En 1930, la oposición al gobierno de Irigoyen fue en aumento y también la inestabilidad política. Cuando llegó septiembre, renunciaron varios ministros y hubo una manifestación estudiantil que terminó con un muerto. Finalmente, el sábado 6 de septiembre, un sector del ejército se levantó en armas, encabezado por el general José Félix Uriburu, obligó a Irigoyen a renunciar al poder y tomó luego el gobierno. Ese día hubo varios enfrentamientos entre seguidores de Irigoyen y los golpistas, pero que no pasaron a mayores. No fue solamente un golpe militar porque tuvo mucho apoyo civil. De hecho, el día que Uriburu juró como presidente de facto, es decir, presidente ilegal, una gran multitud se reunió en la Plaza de Mayo para aclamarlo. Irigoyen fue enviado preso a la isla Martín García. Uriburu encabezó un gobierno caracterizado por un fuerte autoritarismo que, sin embargo, rápidamente perdió el apoyo de los sectores conservadores que lo habían apoyado, que empezaron a buscar otras figuras políticas. Pero esa es otra historia. Entonces, 1930 fue decisivo por dos razones. Por un lado, inició un periodo caracterizado por gobiernos que imposibilitaron la participación popular y desatendieron sus necesidades. A la vez, fue el primero de una serie de golpes militares que marcaron a fuego a la Argentina en el siglo XX, convirtiéndose en uno de los principales problemas de la historia moderna de nuestro país. Como bien señala el historiador Gabriel Di Meglio, la sentencia del discurso de 1924, La Hora de la Espada, por Leopoldo Lugones, tuvo un fuerte impacto en la década del 30. Y no es que estemos pensando a Latinoamérica desde la Argentina, sino que la Argentina va a ser la gran protagonista, por lo menos de del primer lustro de la década del 30, del pensamiento latinoamericano. No solamente por la figura de Carlos Saavedra Lama, sino también por todo lo que se va a producir para lograr, o se va a construir para lograr, la tan mentada paz. Esto de la Hora de la Espada significaba el desprecio por la democracia, el desprecio por la participación de los sectores populares y de todo aquel bagaje que se venía gestando con respecto a la democracia de las masas. Recordemos el contexto europeo de la década del 30 con el ascenso del nazismo, recordemos la guerra civil en España, recordemos todo lo que se produjo. Después va a venir la Segunda Guerra Mundial, pero contemporáneamente el proceso que nosotros vamos a analizar se produce en todas estas cuestiones que fueron trágicas para la historia de la Argentina. Hay procesos muy interesantes en Latinoamérica con Getulio Vargas y demás, y por ejemplo, en Cuba toma el poder Fulgencio Batista, que después va a ser derrocado por Fidel y el Che y toda esa obra de la Revolución Cubana. Y en este contexto, en Argentina, tenemos la llamada década infame. Esta década infame caracterizada por el fraude electoral, por la entrega de la soberanía económica a Inglaterra. Ya Estados Unidos había ingresado en los tiempos de Irigoyen a triangular el comercio. Y en medio de todo esto de escándalo, con el pacto Roca-Runciman, con el asesinato en el Senado de la Nación, recordemos que de tres disparos fue asesinado un senador en 1935, donde estaba el abuelo de Pinedo, por ejemplo, como protagonista principal. Y en ese contexto emerge la figura de Carlos Saavedra Lama. Nosotros, si bien nos vamos a referir a la biografía de este político, periodista, intelectual y demás que ya vamos a ir desarrollando, vamos a ver cómo operó la democracia argentina en una de las grandes tragedias latinoamericanas, muy pocas veces contada, pero que aquí le vamos a poner un sentido y un desarrollo. Pero antes de meternos con eso, un dato de color de Saavedra Lama, que tiene que ver que era familiar directo de Cornelio Saavedra, el primer presidente, el primer gobierno patrio que tuvimos en 1810. Viene de un linaje político, aristocrático muy particular, y vamos a ver cómo eso va a empezar a impactar fuertemente en este joven que se va a enamorar de la diplomacia luego del Tratado de Versalles en 1920, y cómo va a tener aportes fundamentales en cuestiones que ni nos imaginamos. Pero nosotros acá vamos a poner el prisma en una guerra que fue una matanza fratricida, ¿sí? La guerra del Chaco Boreal entre los compatriotas de Bolivia y de Paraguay. En este contexto, la guerra comenzó en 1932, va a finalizar en términos diplomáticos en 1938 y el cese del fuego va a ser en 1935, una guerra muy larga y demás, pero esta guerra nos va a servir como prisma para observar qué es lo que se discutía en Latinoamérica y cómo se intentó solucionar este conflicto. En primer lugar, tengamos en cuenta de que los problemas entre Bolivia y Paraguay datan de los tiempos coloniales, los límites tan difusos sobre algunas zonas estratégicas siempre produjeron alguna rivalidad, pero nunca se habían profundizado tanto las tensiones como en ese momento que estamos hablando en 1932. A partir de ahí tenemos un territorio de 455 kilómetros en disputa porque se había hecho un descubrimiento que había petróleo. Recordemos que esta guerra va a inaugurar lo que se conoce como la tercera etapa de la revolución industrial, que era la explotación de los recursos naturales, y en este contexto el petróleo comienza a tener una fuerte impronta y hegemonía, y obviamente que en Latinoamérica no íbamos a estar exentos. En algún momento, con la guerra del Paraguay, la guerra que le tocó o que desarrolló Mitre, fue por la cuestión del algodón, y ahora era por el petróleo. En este contexto es fundamental entender de que no solamente estaban en disputa estos términos del petróleo, sino también la salida al mar. Recordemos que Bolivia había perdido y todavía lo tiene bloqueada su salida al mar en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, y en ese contexto es donde se produce un enfrentamiento terrible. La verdad que cuando uno se pone a analizar y a desglosar todo este proceso puede encontrar algunos actores políticos muy particulares. Por ejemplo, Bolivia estaba gobernada por Daniel Salamanca, un nacionalista orgulloso y muy agresivo, pero estaba apoyado por una gran matriz económica producto de las minas de plata, de algodón y demás cuestiones, y la ganadería, ¿no? Y el Paraguay, que va a estar liderado por Eusebio Ayala. A Eusebio Ayala le va a pasar algo muy particular, ya lo vamos a mencionar, en 1935, en donde no tenía esa matriz, pero bueno, tenía cierta legitimidad por esos sectores, por ese territorio que se disputaban, y lo que contaba era con los bravos soldados paraguayos que tenían una gran moral guerrillera. Pero usted dirá, Sergio, no me estás contando nada con esto final. ¿Qué es lo que pasó en esta guerra? Bueno, en esta guerra va a ser el conflicto de dos grandes consorcios, pools, multinacionales, pónganle el nombre que ustedes quieran, que van a tener intereses muy particulares sobre esta región donde supuestamente se había descubierto el petróleo. Por un lado, y por el lado de Bolivia, la que tenía una gran hegemonía era la Standard Oil, ¿sí?, de procedencia norteamericana, y la anglo-holandesa Shell, por el lado del Paraguay. Estas dos grandes potencias, estos dos grandes capitales, se van a empezar a inmiscuir en la diplomacia, en la política, en los ministerios de estos países, van a aumentar la tensión y van a llegar a este conflicto bélico porque ambas querían tener hegemonía y exclusividad total sobre esos territorios. Vamos a escuchar un audio introductorio que nos va a dar un poco más, un panorama un poco más amplio de la cartografía y de las cuestiones preliminares de esta terrible guerra del Chaco Boreal, y seguimos desarrollando la columna del día de hoy. Enfrentamientos fronterizos. La ausencia de una demarcación concreta del terreno genera entre Bolivia y Paraguay un conflicto. La disputa de un extenso territorio que se conocía entonces como el Chaco Boreal. El territorio contaba con una superficie que abarcaba casi 250.000 kilómetros cuadrados. Forma un triángulo que tiene como vértice la capital paraguaya, Asunción. A los lados, dos ríos. A la izquierda, el Pilcomayo, y a la derecha, el Paraguay. Bolivianos y paraguayos reclaman estas tierras como propias, y ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Entretanto, Estados Unidos, y muy especialmente la Argentina, se presentan como mediadores del conflicto. El flamante canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, impulsa la idea de una solución pacífica. Pero detrás de este conflicto por el Chaco Boreal existe un objetivo secreto. Bajo estas tierras existen grandes reservas de petróleo. Esa información lleva a que dos compañías petroleras coloquen su mira en la zona: la estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Sus gestiones son sigilosas, se esconden detrás de la tarea de embajadores y políticos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar petróleo en el Chaco Boreal constituye un elemento decisivo para que crezca la tensión. Bolivia y Paraguay comienzan la guerra más cruel de América Latina, la Guerra del Chaco. En este contexto, y bajo esta, bajo este inminente conflicto que se avecinaba, la diplomacia argentina, en este contexto fraudulento de hegemonía del capital inglés y todo lo que venimos denunciando de esta década infame, emerge esta figura de Carlos Saavedra Lama. Recordemos que es fundamental, y esto lo podemos discutir muchísimo, que desde la Primera Guerra Mundial en adelante, Argentina tiene una postura diplomática que significa la neutralidad, ¿no? Y el apoyo pacífico y la búsqueda de la paz sistemáticamente. Es cierto también de que podemos discutirlo porque declamamos ser neutral en muchas cosas, no lo hemos sido o no hemos aprovechado algunas coyunturas muy particulares que nos ha dado el mundo por sostener a rajatabla esta postura. Pero bueno, desde la presidencia de Roque Sáenz Peña con Victorino de la Plaza y la continuidad de Yrigoyen y demás, en términos diplomáticos esta neutralidad se va a extender a estos gobiernos autoritarios de la década del 30, y Lorenzo y Saavedra Lamas va a tener esta particularidad y va a querer sostener esto. Pero desarrolla una cuestión muy particular, o va a desarrollar una triple estrategia. Lo bueno de esto es que por primera vez se le va a correr el velo a esta declamatoria de neutralidad, y vamos a ver cómo la Argentina va a tomar parte del conflicto y va a apoyar a una de las dos naciones. Pero mientras que por debajo, por detrás y por todos los lugares más oscuros, Argentina tomaba esta posición, rompiendo su posición diplomática histórica, Saavedra Lamas empieza a hacer toda una estrategia diplomática para desarrollar la paz. Recordemos que era una paz condicionada, que era una paz en donde estaba muy relacionada con lo bélico. Hoy tenemos otro concepto de paz que también está relacionado con lo bélico, pero se ha ampliado mucho el concepto de paz. Y esta idea que desarrolla este ministro de Cultura y Relaciones Exteriores va a tener tres o cuatro dimensiones fundamentales. La primera es convocar a una coalición por la paz, ¿sí? Esta coalición la van a encabezar Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos. Fíjense ustedes que cuando uno lee cualquier bibliografía sobre la importancia de esta política, es que Estados Unidos no intervino militarmente de este conflicto. Ya vamos a ver que va a intervenir de otra manera, pero no va a intervenir militarmente. Recordemos que es el ascenso del New Deal, de Roosevelt, que va a ser parte de esta estrategia que va a desarrollar el ministro. Otra de las estrategias fundamentales fue traer a la Argentina el Congreso Eucarístico, ¿sí? Universal. En 1934 la Iglesia desplegó todo su poder en la Argentina, en el centro de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, los discursos de paz y demás también se sirvieron para poder avanzar diplomáticamente en ese contexto. Y lo último, y tal vez más importante, que donde se termina de definir la situación, es que va a convocar a una conferencia panamericana de la paz. Recuerden ustedes que nosotros veníamos analizando en el pensamiento latinoamericano cómo los grandes pensadores que nosotros hemos puesto en valor en este ciclo latinoamericano cuestionaban estas conferencias panamericanas, porque eran bajo la doctrina Monroe, porque era bajo la hegemonía norteamericana. Pero sin embargo, Saavedra Lamas toma este mecanismo, convoca a todos los países y se produce en la Argentina esta conferencia que va a terminar de finalizar el conflicto. Lo va a terminar rematando con la visita de Roosevelt en 1936 durante 48 horas estuvo en la Argentina y era para sellar esta tranquilidad. Pero vamos a meternos un poquitito en profundidad con este tema y vamos a escuchar un audio que nos va a permitir ver muchas de estas cosas que yo escuchar, muchas de estas cosas que yo le he contado, pero también por qué la Argentina va a romper su histórica neutralidad diplomática. Pero a pesar de todo eso, Saavedra Lamas pudo conducir el barco y llegar a buen término. 1932. Dos países vecinos se alzan en armas. Un escenario desértico es el corazón de una guerra que dejará profundas marcas en la vida de ambos pueblos. Pero detrás de las naciones enfrentadas se encuentran los intereses de las empresas petroleras. En Bolivia, la Standard Oil es la firma privilegiada, mientras que en Paraguay, la Royal Dutch Shell busca ampliar sus riquezas adueñándose de los recursos del Chaco Boreal. Ante el conflicto inminente, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos y la República Argentina participaron directamente como países neutrales en la resolución del conflicto de la Guerra del Chaco. A pesar de estar precariamente alimentados, los soldados de ambos bandos combaten con la última tecnología en armamentos. Los grupos petroleros que se mantienen detrás de escena fueron los encargados de gestionar y suministrar el material bélico. Entretanto, en Buenos Aires, el canciller argentino, Saavedra Lamas, debe enfrentar momentos difíciles. Los rumores que ponen en duda la supuesta neutralidad argentina en la guerra son cada vez más fuertes. Se comenta que el ejército argentino provee de apoyo a las fuerzas paraguayas. Al parecer, Argentina colabora con Paraguay entregando información secreta, combustible, armas y trigo. Aunque no solo la neutralidad argentina se pone en duda, Brasil envía en secreto armas a Bolivia y Estados Unidos, a través de la Standard Oil, opera en la política y sistema bancario boliviano. Ante estos sucesos, el canciller argentino se entrevista con el presidente Agustín Justo y con el ministro de Guerra Manuel Rodríguez. El presidente Justo respalda a Saavedra Lamas, pero Justo aún pretende que la ayuda al Paraguay siga, como en sus propias palabras, por debajo del poncho. Tiene intereses concretos. Los grandes capitales argentinos consideran al Paraguay como un país satélite. El 80% del comercio exterior paraguayo se realiza con barcos argentinos. El ferrocarril central del Paraguay posee 2/3 de su extensión en territorio argentino. Existen algunas evidencias que contribuyeron a confirmar las sospechas de la parcialidad argentina. Una de ellas es la carta que el ministro paraguayo en la Argentina, Vicente Rivarola, envió al presidente de su país, Eusebio Ayala. La simpatía general de toda la población argentina para la causa paraguaya, en contraposición a la antipatía general para Bolivia, tiene que facilitar enormemente el contrabando de guerra para nuestro país. La circunstancia de no traer materiales de Europa será motivo para que en este país nos lo faciliten sin restricciones. Los intereses creados son siempre respetables, aparte de la amistad y la buena voluntad cada vez mayores del presidente Justo y su gobierno. Qué difícil poder construir una paz con todos estos intereses cruzados y el contrabando, ¿no? El contrabando de armas no fue una propiedad de la década del 90, sino que, como vemos en la historia argentina, tiene una larga tradición. En este contexto, la figura de Carlos Saavedra Lamas tiene una preponderancia muy importante. También, y esto es terrible lo que le pasa, porque él tiene que construir el pacto Roca-Runciman. En medio de todo este proceso que él había desatado en Latinoamérica, en esta idea de construir una pacificación y tener una cuestión muy fuerte vinculada a los nuevos tiempos que se venían, que él decía que eran los tiempos de la paz, le toca el pacto Roca-Runciman, que, como todos sabemos, terminó en tragedia. Fue la entrega de la soberanía argentina al Imperio Británico. De hecho, pasamos a depender como colonia económica del Imperio Británico, ya no de forma testimonial, sino ya de forma material. Y en ese contexto hay un Saavedra Lamas por descubrir, ¿no? Y este Saavedra Lamas es el que se inicia con la década del 20. Antes de esto, esta guerra en principio la ganó Paraguay. Paraguay salió más favorecido con algunos sectores estratégicos, es decir, que la Shell salió favorecida luego de la conferencia de 1935, y a partir de ahí hubo 3 años más de disputa y demás, pero bueno, lograron tener un acuerdo ahí en donde, bueno, Bolivia no quedó tan conforme y se puede ver claramente en las actas de esa conferencia. A Eusebio Ayala, una vez que ganó la guerra, en medio de la euforia, sufre lo que sufrieron todos los países de Latinoamérica, un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se lo hizo el Partido Liberal, encabezado por Franco, que a su vez generó una reforma agraria muy fuerte dentro de Paraguay, y también fue destituido el gobierno de Paraguay. Así que Paraguay entró en secuencias muy particulares con su propia democracia y con su propia paz interna a partir del triunfo, entre comillas, esto de triunfo, porque se intentó llegar a un fallo salomónico por parte de los paraguayos. Pero le decía de que hay un Saavedra Lama por descubrir. Y más allá de el premio Nobel, que fue el primer latinoamericano en recibirlo, y otros galardones que tiene, nosotros acá no le vamos a dar tanta importancia a eso por todo lo que hemos explicado siempre sobre los premios Nobel, pero sí hay un intelectual, un político argentino que se dedica mucho por el tema de los obreros. Es el fundador del Movimiento Internacional Obrero en términos jurídicos, y es el que crea el término justicia social, ¿sí? Él está muy vinculado a algunos sectores católicos y demás, y de ahí él es el que, en sus grandes conferencias de 1928, en el Código Nacional del Trabajo, en el mismo año y demás, antes de llegar a ser ministro y hacer todo este trabajo por la paz que hizo, desarrolló una estrategia jurídica a favor de los trabajadores muy importante, y creo que acá hay uno de los valores fundamentales para entender a la figura que estamos nombrando dentro del prisma de esta guerra. Es decir, que el pensamiento latinoamericano se va a estar confundiendo entre una democracia restringida, poca participación de las masas, todo lo que había dicho todo lo que habían establecido o escrito los grandes intelectuales que hemos visto en otra columna no se cumplieron. La rapiña por nuestros recursos naturales, un contexto internacional terrible, van a dar como corolario a la figura, o se pueden llegar a sintetizar en la figura de Saavedra Lama. Vamos a escuchar algunos datos biográficos de Saavedra Lama y rematamos la columna del día. La guerra ha seguido mi paso durante toda mi gestión, como la sombra de la tragedia antigua. A poco de inaugurar mis tareas, apareció en nuestras vecindades la llama de un gran incendio. Durante todo este período de gobierno, un afán cotidiano de restablecer la paz ha perturbado nuestro sueño. Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, nació en Buenos Aires en 1878. A los 25 años, se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro. Fue profesor y fundador de 2 cátedras, la de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y la de Legislación del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ejerció los cargos de Ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1915, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto entre 1932 y 1938, Diputado Nacional, Rector de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Además presidió, entre otros foros internacionales, la Asamblea de la Sociedad de Naciones en Ginebra. El presidente Justo, ministros y personalidades están en la cita con el representante del Sumo Pontífice. Como ministro de Relaciones Exteriores, lideró la Conferencia de Paz del Chaco, en la que se alcanzó un acuerdo de armisticio que puso fin a la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. Carlos Saavedra Lamas, por su intervención en la pacificación de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En 1936, a los 58 años, obtuvo el Premio Nobel de la Paz, por su labor incansable en favor de la paz en general, pero en particular por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra Lamas. Este pacto, que fue firmado por 21 naciones, se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Condenaba las guerras y propugnaba la solución pacífica de los conflictos internacionales. Declaraba que las cuestiones territoriales no debían solucionarse por la violencia y que no debían reconocerse los acuerdos obtenidos violentamente. Incluía también un procedimiento de conciliación. Carlos Saavedra Lamas, el primer sudamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, no pudo estar presente en la ceremonia del 10 de diciembre de 1936 en la ciudad de Oslo, debido a sus actividades oficiales. Nos ha dejado una prolífica obra dedicada al internacionalismo y al derecho. Murió en Buenos Aires a los 80 años, el 5 de mayo de 1959. Cuando uno piensa en el conflicto del Chaco Boreal y piensa en la figura de Saavedra Lamas, se imagina contrafácticamente qué podría haber sido. Primero, porque él a partir de esta guerra escribe un código internacional para la paz y tal vez hubiese podido evitar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, es muy contradictorio haber obtenido la gran influencia internacional que estuvo su gestión por la paz y después todo lo que pasó con el holocausto, con el nazismo y demás. Y lo otro, y tal vez más dentro del contexto interno, es que él quiso ser presidente en 1938, lo habló con Justo le dijo que sí, que iba a ser el candidato, y a pocas horas de firmar la candidatura, volanteó y le dio esa candidatura a otro que vino a hacer lo mismo que venían haciendo durante toda la década del 30, que es Roberto Marcelino Ortiz, y que vino a consolidar lo que se había iniciado en 1930 con el tema de los golpes, el autoritarismo, la no participación de las masas populares y todo lo que venía denunciando otro gran actor de esta década del 30, que es Lisandro de la Torre. En definitiva, entre justicia social y paz, la Argentina tuvo un gran dirigente que, en un contexto muy adverso, con esquemas universales y nacionales en retroceso, supo construir la paz, una paz que evitó la muerte de un montón de bolivianos y paraguayos, pero que no pudo evitar ni el fraude que siguió después, ni la Segunda Guerra Mundial. De eso se trató el pensamiento latinoamericano en esta columna. Don Sergio, la verdad que nada, muy, muy interesantísimo que nos haya traído a Saavedra Lamas en relación a todos los pensadores latinoamericanos, ¿no?, y latinoamericanas que nos va convidando en cinco pal peso, pero este, bueno, bastante contemporáneo, si se quiere, en perspectiva al recorrido que han tenido, ¿no? La entrega pasada estuvo Mariate y Martí, ¿no? Lo pone usted bueno, obviamente, ¿no? Lo pone al mismo nivel, a la misma altura, ¿no?, con este Premio Nobel de la Paz, con este evitar una guerra en esta patria grande, más allá de que estaba mezclada ahí con los intereses de la Shell y lo que contaba. La verdad que la figura de Saavedra Lamas toma relevancia regional a partir de su convocatoria, ¿no? Si bien no es genuinamente un pensador clásico del progresismo, sí, latinoamericano, sí, como nosotros lo podemos llegar a encuadrar, tiene estas dos aristas, ¿no? La convocatoria a toda esta diplomacia por la paz que armó, pero también, antes que eso, tiene todo un trabajo referido a los trabajadores. Y me parece que yo refloto más ese trabajo en las universidades, en los sindicatos, y todo eso llevarlo al plano internacional, que por sí mismo lo que pasó en la década del 30. Es decir, que si uno se pone a hilar fino, tiene alguna sintonía progresista en esta idea de justicia social, del trabajador como persona, como la dignidad humana y no como mercancía. Después, lo otro es más discutible, pero sin lugar a duda que el pensamiento latinoamericano en la década del 30 giró alrededor de él, Y bueno, nada, por eso lo hemos traído como columna al día de hoy. La, el lunes que viene vendrá la década del 40, vendrán otros actores, pero sin lugar a duda el pensamiento latinoamericano, por lo menos de los sectores de poder y el eje latinoamericano, estuvo centrado en esto que hemos dicho. Una guerra totalmente oculta, una guerra que no se estudia en las escuelas, que no se estudia en ningún lado, como siempre hemos dicho. Que no es de los pueblos, ¿no? Que no, es de lo, que no es de los pueblos, no surge de los pueblos, ¿no? Eso también, ¿no? Cómo está atravesado por estos intereses multinacionales, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá muy expuestos, ¿no? Siempre han estado detrás del telón, pero acá directamente enfrentados, expuestos, prácticamente agarrando los fusiles, agarrando toda la diplomacia y llevándonos una guerra increíble a paraguayo, boliviano y a toda Latinoamérica en general. Así que, nada, me pareció importante ponerlo en perspectiva. Obviamente que hay un pensamiento y hay una filosofía latinoamericana que, bueno, Saavedra Lamas la puede tocar de costado, pero como dije anteriormente, es parte del eje latinoamericano en la década del 30.